Lo original de Córdoba es que estamos reconstruyendo un frente que fue caliente durante toda la guerra. Es el único caso en España, porque el resto de los frentes fueron activos en un determinado momento, en una determinada batalla, pero un frente activo durante los 3 años solo se dio en Córdoba, con la consiguiente mortandad y el consiguiente sacrificio humano y la consiguiente catástrofe humanitaria en vanguardia y en retaguardia. Aunque nombramos mucho el norte de Córdoba, esto no quiere decir que los protagonistas son solo del norte de Córdoba. Ahí está luchando toda la gente de la campiña que huyó para arriba. En el año 36 se quitaron de en medio y engrosaron los batallones que dan lugar a las brigadas mixtas del año 37. Ya un ejército que ha dejado de ser miliciano en el año 36 y en el año 37 ya es eficaz, profesional e integrado como soldados combatientes de la República. Ahí hay gente de la Rambla que están en el batallón Garcés. Alguno de vosotros me pidió en una ocasión los nombres de los rambleños que están en el batallón Garcés. Yo eso lo tengo en unos papeles, pero como llevo 30 años reuniendo documentos, ha llegado un momento en que yo ya no encuentro la mayoría de las cosas que sé que tengo. Si algún día encuentro el nombre de los rambleños, a ver por qué rincón anda eso metido, lo pondré a vuestra disposición. Recibo información de muchos lugares, de Montalbán. He recibido otra cosa. Y claro, tengo que estar poniendo en orden un caudal de información que aquí hay que andar listos para no perderse y saber luego coordinar las cosas y ponerlas en su justa dimensión. Esto es una reconstrucción de esa lucha, de esas brigadas mixtas, de su, aunque también se habla del otro, del bando franquista, lógicamente, las fuerzas que se oponen y se dan todos los datos complementarios de cada caso en cada momento. Entonces, las brigadas mixtas principales del norte de Córdoba, cordobesas, autóctonas, son las 73, que es donde está el batallón Garcés, el batallón Pedroches de Pozo Blanco, donde hay pues gran parte de la gente de la campiña. Ahí se integró el batallón de Peñarroya, el batallón del Terrible, en el Garcés. Se integraron las milicias de Espejo, que se llamaban Ramón Casanellas, que dirigía Antonio Ortiz, de manera que ya veis que no son fuerzas combatientes solo del norte de Córdoba. Está ahí todo lo que de la provincia logró situarse en el norte de Córdoba. Esta reconstrucción que se hace en este libro tiene un sentido de dignificación del ejército de la República. El ejército de la República, que en la batalla de Pozo Blanco, batalla olvidada porque es una hazaña de los vencidos, no de los vencedores, igual que la última batalla del frente de Córdoba, que fue la que yo llamo Córdoba-Extremadura, en enero del año 39, tampoco se habla de ella precisamente porque rompieron el frente y conquistaron hasta Fuente Ovejuna. Se salvó Peñarroya de milagro. Tampoco se le ha hecho justicia precisamente por eso, porque se trata de una hazaña de los vencidos. Pero son choques victoriosos protagonizados por la Segunda República de una gran envergadura y que revelan la eficacia y la cualificación del Ejército de la República. Y ese reconocimiento es el que subyace en el relato del libro. Se puede decir que ha llegado un momento en que parece que yo estoy presente allí. Se han consignado con tanto detalle, a veces día por día, todos los movimientos de conquista y reconquista que hay principalmente en el norte de Córdoba, pero aludo a otros escenarios próximos, incluso lejanos, como es el Bajo Aragón, y de el esfuerzo de recoger todo ese detalle, parece que estoy presente y viendo, no sé si se nota para el que lee el libro, que parece que estoy allí presente y viendo cómo levanta la niebla y cómo se lanzan unos y cómo reciben el ataque contrario, cómo llega la aviación, cómo los republicanos claman por la presencia de la aviación republicana, que era enormemente inferior en comparación con la franquista, tan inferior que la llamaban la invisible, porque no aparecía. Cómo conquistaban el Cerro Mulva, el Cerro de la Grana, etcétera, y llegaba el día, lo conquistaban por la noche, y de día lo tenían que abandonar por la cantidad de aviación que se les echaba encima. Hay una cantidad de sucesos y bueno, que no puedo resaltar ahora en este momento por la, en fin, el detalle y la complejidad que supone todo eso, pero hay momentos verdaderamente increíbles como aquella ocasión, mediados de abril del año 37, cuando en el Cerro de la Grana entran en lucha al atardecer ya y parte de la noche republicanos y tropas italianas en el Cerro de la Grana. Conquistaron durante la noche el cerro varias veces y este cerro de la Grana está ya cerca de Fuente Ovejuna, entre la aldea de Cuenca y parte de Peñarroya, está ya muy metido hacia Fuente Ovejuna. Es una posición bastante avanzada. Pero hay un momento en que los republicanos se retiran. Y mientras tanto, viéndose los flechas azules, que son los italianos, bastante comprometidos, piden ayuda a Fuente Ovejuna, que estaba la 11 bandera de la Legión. Y viene la 11 bandera de la Legión a atacar el Cerro de la Grana y entran también en ataque los italianos, pero los republicanos se habían retirado. Como era en plena noche, se enzarzaron, se hicieron una carnicería impresionante hasta que ya, por alguna casualidad, se dieron cuenta que estaban luchando entre ellos mismos. Y los italianos luego decían, vinieron luego a recoger los muertos de la aldea de Cuenca de Fuente Ovejuna, gente civil de allí con sus carros y tal, y oían decir a los italianos, Cerro de la Grana mucho malo, de manera que tienen un cementerio en Campillo de Llerena, hay un cementerio italiano, que por cierto está perfectamente cuidado y con ruta turística y sufragado por la Junta de Extremadura. Eso para que comparéis cómo están el resto de los cementerios de España. Hay anécdotas, bueno, no os voy a contar más porque quería incidir en otra serie de cosas. Repito, esta reconstrucción es el homenaje mínimo que podemos hacer a la gente que ha luchado por los valores que ahora se están disfrutando. Los valores que ahora se están disfrutando no han venido por don Juan Carlos, ni han venido por Torcuato Fernández Miranda, ni han venido por ninguno de estos prebostes. Por más que esto se diga, pero es falso. Los valores que ahora se disfrutan han venido porque había todo un magma, había todo un empuje de una dignidad enorme que se abría paso en contra de todo. Y esa fuerza oculta de la lucha digna que ha habido desde entonces hasta hoy es la que ha acabado imponiéndose. Y sin esa fuerza interior, estos valores que hoy hay, muy desmejorados, por cierto, se deben a esfuerzos colectivos de la gente luchando por la libertad y no por figuras de adorno, retóricas, que puedan ahora citarse falsamente en la historia de España. El libro, yo ya escribí sobre el Frente de Córdoba en el libro del año 85, pero ahora hay unas novedades y datos nuevos y muchísimas cosas, porque 30 años o 25 no pasan en balde. Entre las novedades que hay ahora está sobre todo el libro de memorias de Aldo Morandi, que se publicó apareció en 2002 en Milán, en Italia, y en España no se conoce, no se ha publicado. Y yo, de una manera un poco fortuita, di con este libro de memorias, que está escrito en italiano, y lo hemos tenido que traducir un poco dificultosamente porque nuestro italiano es peor que el inglés de Ana Botella. Y es una maravilla de datos, de aportaciones, lo que hace este libro, que se titula In nome della libertà, día por día, un diario de un tío fantástico, Aldo Morandi, uno de estos brigadistas internacionales. Él era militar de baja graduación en Italia en los años 20, se vio perseguido por Mussolini, huyó a Francia, y cuando tuvo conocimiento del golpe militar en España, pues se vino aquí con las brigadas internacionales, participó primero en el ataque a Lopera y Porcuna de finales del año 36, luego pasó a Puerto Llano, donde se formó el 20 Batallón Internacional, de gente valiente. Los episodios del 20 Batallón aquí descritos son increíbles. Y luego pasó ya a primeros de mayo, participa en la contraofensiva después de que ya los franquistas no pueden entrar en Pozo Blanco, que esto es también, se narra ahí día por día y momento por momento, y la verdad es que es impresionante. Enseguida pasó a mandar la 86 Brigada Mixta Aldo Morandi, ahí entre en lo que es el frente de Peñarroya, entre los Blázquez, Valsequillo y toda esa zona. Ahí tiene unos ataques dirigidos por él increíbles. Ahí participan nuestras brigadas, la 73 que ya mencioné, con el batallón Garcés, el Pedroches y todo esto. Y luego la 74, donde está el batallón Villafranca, el batallón Pozo Blanco. Luego hay también en ellas el batallón Naranjo de anarquistas de Málaga. Luego está la 88, Brigada Mixta, que son los anarquistas de todo el Cinturón Rojo de Córdoba, estaban en la 88, desde Villaviciosa, Hornachuelos, Almodóvar del Río, Posada, Fernán Núñez, Castro del Río, Bujalance, es el núcleo anarquista que rodea Córdoba. Estos estaban en la 88, a ellos se les añadió también batallones de Manzanares, porque en Ciudad Real prácticamente lo que había tenido un poco de implantación fue el anarquismo. El resto de los partidos obreros ha tenido históricamente muy poca implantación en Ciudad Real. Entonces toda esta gente lucha aquí. Aldo Morandi terminó luego al mando de la 63 División a finales del año 37. Y todo este tipo de hazañas que tienen en el norte de Córdoba van a tener un quebranto y un cambio de rumbo importante en los primeros meses del año 38. Primero, cuando son enviados al Bajo Aragón, la 74 primero, y luego fue la 73, más otras fuerzas, formando la división de maniobras que va al mando de Aldo Morandi también al Bajo Aragón. La misión de aquí, del Bajo Aragón, está todo motivado por el problema de Teruel, que es un saliente muy peligroso hacia el mar y que la República se empeñó en deshacer ese saliente para evitar el corte al norte y al sur del Ebro, y ese es el gran problema de la guerra desde finales del año 37 y a lo largo del año 38. Las luchas ahí de nuestra gente, andaluces no acostumbrados al frío, se ven durmiendo a la intemperie a 20 grados bajo cero. La batalla de Teruel es el invierno del año 37 al 38. Ahí se describen unas penalidades increíbles al mando de Aldo Morandi, que no consiguieron hacer parar el avance franquista, ni muchísimo menos, porque aquello era un arrollamiento impresionante. Entonces lo único que les cabe a nuestros cordobeses en el Bajo Aragón es correr hacia Tortosa y conseguir pasar los puentes del Ebro antes de que los volaran, cosa que se consiguió a medias. Hay anécdotas curiosas. Corrían tanto los republicanos en retirada que incluso los adelantaban los franquistas en un avance enloquecido, que también aquello era una carrera. Los franquistas para llegar al mar lo antes posible y los republicanos retrocediendo. Pero aquello era tan enloquecido que los franquistas se les adelantaban. De manera que iban los republicanos a entrar en un pueblo y antes de entrar en el pueblo ya oían tocar las campanas. Quiere decir que los franquistas habían llegado primero. Pero en un pueblo, que ahí se cita, ya se pasan de ligeros los franquistas y se pusieron a celebrar la fiesta en el ayuntamiento con un baile de que ya habían ocupado el pueblo. Llegan los republicanos, los pillan, los cercan, los hacen prisioneros y además liberan a los cocineros de la brigada mixta que los habían apresado anteriormente. Prisioneros a montones, y el problema que se plantea al final es que toda esta masa de gente que está formando la división de maniobras tiene que pasar por el único puente que queda, que es el puente de hierro de Tortosa. Pero hay una prisa enorme en volar el puente, porque pueden pasar los franquistas al norte del Ebro. Y lo volaron cuando solo había pasado la mitad de las tropas republicanas, entre ellas muchísimos cordobeses que fueron hechos prisioneros. Sin embargo, la parte que pasa al norte del Ebro es la que va a intervenir luego en la gran ofensiva, que eso es una obra maestra, que es la batalla del Ebro, que empezó el día de Santiago del año 38, cruzar el Ebro en barcas para intentar recuperar otra vez el Bajo Aragón y deshacer el corte que se había producido, porque aquello fue mortal, el dividir la zona republicana en dos fue mortal. Ahí hay gran parte de nuestras unidades cordobesas en esa ofensiva que se hace exitosa al principio en la batalla del Ebro, tanto que Mussolini, hay un texto en el que aparece verdaderamente alarmado, criticando a Franco, que es un inútil, que los únicos que saben luchar son los republicanos, etcétera, y hasta que se produce una ayuda masiva de Hitler a Franco, tanto que Hitler manda un material de guerra impresionante, no para vencer, sino para arrasar. Se puede decir que la batalla del Ebro no la gana Franco, sino que la gana Hitler, las potencias fascistas de Europa. Y ahora quiero haceros una consideración sobre esta batalla del Ebro, aunque antes os voy a dar el dato siguiente. Todos los que aparecen luego en el apéndice que hay, que perecen en los campos nazis, son de los que han pasado al norte del Ebro, porque los que se quedaron atrás, que quedaron prisioneros y fueron a parar a campos de concentración de Franco, a penales como los de Santoña y Miranda de Ebro y estos sitios, Logroño. Entonces, los que van a parar a los campos nazis son los que pasan a Francia, donde los capturan los nazis y van a morir a Mauthausen, más de 7.000 españoles, entre ellos más de 1.000 andaluces y entre ellos 246 cordobeses y entre ellos 8 de la Rambla. Es la desgracia que no se podían esperar los que en un principio pudieron considerarse salvados de haber pasado al norte del Ebro. Pero quiero hacer esa consideración que apunté anteriormente. En la batalla del Ebro, considerada una de las más importantes de la historia, se revelan varias cosas. Primero, la cualificación extraordinaria, la capacidad combativa del ejército de la República. No es un ejército de mataos y de inútiles, como han intentado desprestigiar, sino que es una fuerza con una capacidad de lucha increíble, a pesar de la escasez de medios. Primero, la gran cualificación del ejército de la República. Segundo, la gran generosidad de este ejército que se autoinmola en la batalla del Ebro como último gran gesto en favor de la República. Saben que se lo juegan todo a una carta cuando cruzan el Ebro. Pero es que dentro de ese ejército de la República está la fuerza política más importante de esa empresa del Ebro, es el Partido Comunista de España. Se puede decir que el PC se autoinmoló por la República. Me voy a emocionar. En la batalla del Ebro. Tagüeña, Modesto, Lister, todos los mandos del Partido Comunista. Aunque estos se salvan, ahí mueren comisarios, mueren capitanes, tenientes. Todo lo que es el núcleo importante del Partido Comunista de España se inmola en la batalla del Ebro. El Partido Comunista, al final de la guerra, este que apresan en Madrid cuando el golpe Casado, es ya una parte inferior del Partido Comunista de España. Los grandes cuadros del Partido Comunista han desaparecido en la batalla del Ebro. Por eso, esto no lo he dicho en ninguna de las presentaciones y lo digo aquí. Cuando queráis buscar referentes del Partido Comunista de España, no es necesario que os vayáis por arriba de los Pirineos, fuera de las fronteras de España. No es necesario. Cuando vosotros queráis buscar referentes del Partido Comunista de España, buscadlos dentro de España, en las varias cosas que ha hecho dignamente el Partido Comunista de España. No quiere decir que no haya tenido errores, como tienen otros, también muchísimos o más, pero tiene varias actuaciones de dignidad el Partido Comunista de España a raíz de la Guerra Civil, a raíz también de la República, pero sobre todo luego ya con el Frente Popular y en el desarrollo de la Guerra Civil. Esto no lo dice nadie, no lo dice ningún historiador, porque al PC, del que hay unas palabras elogiosas al final por parte del general Vicente Rojo, vais a leer todo eso luego ahí. Estos elogios no han sido frecuentes, o se puede decir nulos, con relación al PC. La contribución del PC a muchas cosas dignas de la guerra se le han regateado. Los elogios se le han escatimado. Hay una canción de Ana Belén, veremos a Dolores en Madrid, que dice: para otros la regalada historia, para otros, y nosotros el silencio y el apartarnos a un lado. Entonces las cosas tienen que ser así. Últimamente, un historiador como Ángel Viñas, de lo más prestigioso que hay ahora en el panorama universitario español, utiliza esto que yo os estoy diciendo ahora. O sea que, en realidad, no es que yo me lo invente. Lo que estoy diciendo está fundado y fundamentado en opiniones de relevancia. La dignidad del Partido Comunista de España al final de la guerra está recogida por Viñas. Sus problemas finales están recogidos por él. Y él mismo termina diciendo que la figura más digna del final de la guerra es Juan Negrín, socialista. No porque esté en connivencia con los comunistas. Él sabe que el Partido Comunista es el único que apoya a Negrín y al deseo de resistir un poco más. Tampoco pretendía el PC resistir ahí a ultranza, a toda costa, sin pensar en nada. Solo quería que se resistiera un poco más. Esto se dice al final en lo del golpe Casado, del libro. En realidad lo que quería el PC era que se aparentara ante Franco que había voluntad de resistencia. Más que se lanzara otra nueva batalla, lo que quería el PC era una apariencia para que Franco se lo pensara un poco, el paseo de la victoria final. No fue posible, el golpe Casado, eso da pena leerlo, todo lo que vais a leer ahí. Como da igualmente pena el final, porque por eso titulo yo Desde Córdoba al Bajo Aragón, al destierro y al olvido. Lo que le ocurre a los combatientes españoles en el desastre final, en ese destierro, tanto a la metrópoli francesa, a los campos de concentración franceses, como a la colonia francesa que era Argelia, el norte de África, las penalidades que aquí se describen hacen época. Esos barcos últimos de los pocos que salieron, atestados de gente que en el norte de África los tienen un mes a bordo. Se subieron, por ejemplo, al Strandbook, que salió de Alicante, el 28 de marzo o el 27 de marzo, y no los dejaron desembarcar hasta el 1 de mayo en el puerto en Alger. De manera que esas y otras penalidades en las que hay en Francia, como Francia, tanto en la metrópoli como en la colonia argelina, reciben a los españoles como prisioneros, no como personas libres, y además los aprovechan con trabajo esclavo, que el trabajo esclavo del norte de África fue ya esto absolutamente desbordante, construyendo ese ferrocarril transsahariano. Esas penalidades son impresionantes. Pero es que, para colmo de desgracias, los nazis empiezan a capturar españoles en Francia y a llevarlos a los campos nazis. Y allí van saliendo. Y voy a citar cuando empiezo a hablar de la desgracia de los españoles, entre ellos ocho de la Rambla, en los campos nazis, titulo Desde el huerto y la era a morir en los campos nazis. Porque así fue, efectivamente. Estaban aquí en sus melonares. Ahora os voy a leer otra cosa, ya estoy terminando. Otra cosa, para que veáis cómo esta gente estaba en las faenas de la recolección, estaban en la era, estaban en los melonares, estaban en las tareas del campo, y el golpe militar, que es la raíz de todo, que no lo he nombrado antes, pero ahora ya insisto en ello, esa es la raíz de toda la desgracia. El golpe militar del 18 de julio desata, pues, la catástrofe humanitaria entre toda la gente de España. Y comienzo este capítulo ya de los campos nazis con unas palabras de su familiar, de Manolo, que dice, Alfonso Cañete Jiménez, hemos dicho que es tu primo hermano de mi abuelo. Primo hermano de su abuelo. Me he encontrado unas palabras de este hombre que ha muerto este año, que dice: no existe en el mundo un sistema tan perverso como el sistema de campos de concentración nazis. Los peligros latentes del fascismo llegan a la actualidad, y fue el capitalismo el que alimentó, por acción u omisión, esa bestia. Esto tiene mucha enjundia y lo comento luego. Eso lo ha dicho este hombre, que me lo he encontrado yo, esa observación, en un libro que se ha publicado en Andalucía también sobre los campos nazis, y lo he tomado de ahí. Hoy, en España, habéis observado, porque hay también un cuadro de víctimas en el libro, pueblo por pueblo, que es el mínimo del que podemos partir. El máximo jamás lo conoceremos. Pero habréis observado hace unos meses cómo se ha atendido a las peticiones de los familiares de las víctimas recientes, de las de ahora. Y cómo se ignora sistemáticamente a los familiares de las víctimas de ayer, las de antes. Las víctimas recientes son 829. No quiero nombrar la palabra, no me hace gracia, pero son 829 las víctimas recientes y 130.000 las de ayer, las pasadas. ¿Qué atención reciben los familiares de esas víctimas? Hoy día están cerrados todos los caminos para el reconocimiento de las víctimas de ayer. Se va a hacer una ley de víctimas, pero están pensando en las de ahora. Es el momento de exigir que tienen que entrar todas, las 130.000 y las 829, que en total pues son 130.829. Esas 829, lamentable, por supuesto, no vamos a decir nada en contra, pues es lo que el franquismo se llevó, por ejemplo, en Puente Genil. Una localidad cualquiera de España se lleva ese número de víctimas con el franquismo. Se han cerrado todas las puertas y caminos en España para el reconocimiento de las víctimas de ayer. Pero con nosotros, con nuestra teoría, está la actividad de la ONU, la actividad del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que están llamando la atención del Gobierno y el 15 de noviembre le han dado un plazo de un año para que responda a las exigencias de las víctimas del franquismo y hable sobre los desaparecidos y otras conclusiones que ha hecho el Comité de Trabajo sobre Desaparecidos de la ONU, que ha visitado España a finales de septiembre y también ha hecho un comunicado, y además de señalar que el franquismo ha cometido crímenes contra la humanidad y crímenes que son imprescriptibles. De manera que estamos en consonancia y estamos en el camino recto, porque el derecho internacional está en nuestra misma línea y nos está apoyando. Para que os hagáis una idea de cómo estos campesinos que estaban aquí en las faenas de la recolección los arrancó de su vida normal el golpe militar, tengo aquí un relato donde nombro a la Rambla. Uno de estos campesinos combatientes de la Rambla, Córdoba, interrogado al regresar derrotado en 1939, declaraba que se ausentó de esta a primeros de agosto del 36 en unión de su madre y una hermana desde un melonar que tenía en el pago de Pobletes. Luchó en la 124 Brigada Mixta. Otro combatiente del mismo pueblo declaraba que al estallar el movimiento se encontraba en el campo guardando unas cabras de su padre. De las cabras pasó a la 43 Brigada Mixta. Miles de hombres así, pocos meses después, cambiado el arado por el fusil, fueron capaces de derrotar a los franquistas en Pozo Blanco, Guadalajara, Madrid, El Ebro, El Jarama, Brunete, Teruel. Con total falta de medios. Hay otro relato, pero no lo voy a leer porque no voy a ser capaz. De otro, es que yo hay cosas que es que me superan, os lo digo de verdad. De lo que ha ocurrido hay cosas que me superan. Luego leéis el colofón y ya tendréis el detalle completo. Y termino. Franco ha cometido varios crímenes contra la humanidad. Genocidio, trabajo forzado, apresamiento masivo, torturas, todo esto está tipificado como delitos contra la humanidad en el derecho internacional. Y existe también tipificado el delito contra la paz. El primer y gran crimen del franquismo fue un delito contra la paz. Franco y su jerarquía son imputables por delito contra la paz al conspirar y consumar un golpe militar derivado de una guerra y en una catástrofe humanitaria de dimensiones colosales. El delito contra la paz ya lo tipificó la Comisión de Responsabilidades de París del año 19, cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Confirmada esa comisión en el Tratado de Versalles del mismo año, del mes de junio, al tener en cuenta los actos de provocación de inicio de la guerra y la violación de las leyes de la humanidad. Igualmente, el Código Criminal Internacional de la ONU de diciembre del 46, que a su vez se recoge en los principios del Estatuto de Núremberg, el que juzgó a los nazis en agosto del 45, que consideran punibles los crímenes contra la paz, y así lo recogió después el Convenio de Ginebra del año 49. Este es uno de los grandes delitos cometidos por Franco, que es el iniciador, bueno, Franco y sus jerarcas y los generales, es el iniciador del golpe militar y de la agresión al sistema constitucional de la República. Termino con estas palabras. Hasta ahora, la única sentencia que se ha dictado contra Franco la ha firmado el gran Antonio Machado. Cuando la democracia se ha lavado la cara en el río Leteo de la desmemoria, cuando el Tribunal Supremo ha negado la justicia a las víctimas, es la sentencia de febrero del año pasado, de 2012, Tribunal Supremo. Cuando los obispos han bendecido los crímenes del genocidio, ahí están todos con la mano, el saludo a la romana, que hay miles de fotografías de los obispos con el saludo fascista. De esto no se ha pedido perdón. Y cuando la historia se haya infectada por el virus del negacionismo, hoy día se está negando todo, se dice que exageramos, se considera excesivo hasta el término represión, no digamos ya genocidio. El título mío del libro anterior, El genocidio franquista en Córdoba, ha sido vapuleado por algunos académicos diciendo que es exagerado, que no fue para tanto. Incluso la palabra exterminio no está bien considerada en el mundo académico. Ha tenido que ser el poeta, el hombre de la colina, que dice León Felipe, el que proclame el veredicto inapelable sentando al dictador en el banquillo de Núremberg, donde juzgaron a los criminales nazis, previo al ahorcamiento en un alto pino, en la alta cima, entre comillas, según el poema de Antonio Machado, que empieza, se titula A otro conde don Julián. Sabéis por la historia que se atribuye a este conde don Julián, que estaba en Ceuta o en Tánger, en Ceuta, que fue el que invitó a los musulmanes a que entraran en España en el 711, por las rencillas con los reyes godos últimos que hubo. Entonces, este hecho de don Julián, que trajo moros a España en el 711, le sirve a Antonio Machado para hacer una comparación con otro conde don Julián que también ha traído los moros a España. Por eso titula el poema A otro conde don Julián. Y comienza: ¿A dónde irá el felón con su falsía? ¿En qué rincón se esconderá sombrío? Felón es traidor. Es un poema muy poco difundido de Antonio Machado que no tiene desperdicio. ¿A dónde irá el felón con su falsía? ¿En qué rincón se esconderá sombrío? Y más adelante termina así el poema: Haz que su infamia su castigo sea, que trepe a un alto pino en la alta cima, y en él ahorcado que su crimen vea y el horror de su crimen lo redima. Esto lo escribió Machado en marzo del año 38 en Rocafort, Valencia. Hay algo que no quisiera que se nos escapara y es cómo trató Francia, Europa, cómo trataron a los exiliados españoles. Esto para que vosotros sepáis con quién nos jugamos los cuartos en Europa. Hubo una reunión cuando entraron en masa los exiliados españoles, que son los demócratas vencidos. Hubo una reunión en la Asamblea Francesa donde Albert Segault declaró que no había más que una solución, que volviesen a su patria. Y Georges Mandel, ministro de las colonias, se encargaría de encontrar, dijeron, después de separar las ovejas blancas de las negras, un lugar en el Pacífico para las negras. En el fondo del océano, gritó alguien en los bancos de la derecha. Rafael Díaz López de Villanueva del Duque ha aportado un testimonio en un sentido muy parecido a lo anterior, exiliado entonces con la masa que entró allí. Los políticos franceses en general no nos querían. Es posible que hayas oído hablar y comentar de la proposición del coronel Larroque y del diputado Ibarnegaray. Esos dos granujas propusieron que nos subieran a un barco y que nos llevaran a Indochina y que echaran el barco a pique. Esa era la esperanza que nos daban, hacer hundir el barco en medio del Pacífico. Y la prensa de derechas decía que Francia no era el estercolero del mundo relativo a los republicanos españoles. En cambio, y termino con esto, la recepción que hizo Latinoamérica a los refugiados españoles que fueron allá es, primero, recibirlos como hombres libres, no como presos y sometidos al trabajo esclavo en Europa, que los recibió como bestias. Y Latinoamérica recibió a los españoles como personas. Cuando llegaron los convoyes de exiliados, sobre todo a México, que es donde más fueron, los recibían con pancartas de felicitación a los antifascistas españoles por su lucha. Una de las expediciones fue en el barco Sinaya, que llegó a Veracruz el 13 de junio del año 39. Una peripecia increíble. Allí va el poeta Pedro Garcias, Juan Rejano de Puente Genil y mucha gente importante y obrera. 1.800 pasajeros llevaron sin ella. Y en la noche de antes de descender al puerto, hicieron una fiesta a bordo y allí Pedro Garcias inauguró o dio a conocer por primera vez uno de los poemas más importantes del exilio español, un verdadero himno que se ha recitado siempre con pasión en los círculos de los españoles de México y que casi todos conocen. Ha tenido allí una gran popularidad, pero no en España. Ese poema se titula Entre España y México, poco antes de descender del barco. Qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa. Con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Y tú, pueblo libre de México, como otro tiempo por la mar salada te va un nuevo río de sangre roja, de generosa sangre desbordada, pero eres tú esta vez quien nos conquista y para siempre, oh vieja y nueva España. Fin.